Buenas tardes, amigos oyentes de Radio Nacional Tikal, nuevamente en sus hogares, llevándoles a ustedes la vida de personajes destacados de nuestra sociedad petenera, personajes que han sobresalido en las diversas ramas del arte y que también han colaborado con el desarrollo de nuestro departamento. Hoy nos encontramos haciendo una visita en la casa del profesor Rafael Romero Sosa, un personaje multifacético que su desempeño docente lo ha relacionado y lo ha llevado muy de la mano con sus trabajos en literatura y en música. Y él pues está presto a darnos a conocer parte de su trayectoria en estos ámbitos sociales donde él se ha desarrollado. Y amablemente pues nos abre las puertas de su casa pues para contarnos su vida y que todo nuestro departamento sepa que existe gente que con el trabajo diario pues engrandece a nuestro departamento. Profesor, muy buenas tardes, bienvenido a nuestro programa. Muy buenas tardes, amables oyentes de Radio Nacional Tikal. Qué bueno, para mí pues es una sorpresa esta visita. Y qué bueno, pues vuelvo a repetir que Radio Nacional Tikal tenga esta clase de programas donde se da a conocer a los distintos personajes que por algún momento nosotros hemos dado parte de nuestra vida en el mejoramiento cultural de Petén. Profesor, usted nos cuenta que nace en Ciudad Flores el 7 de octubre de 1928 y también en este municipio, en esta isla de Flores, usted empieza su preparación académica. Sí, yo nací el 7 de octubre de 1928. Mis padres, don Crescencio S. Romero y mi madre Irene Sosa. Estudié en la Escuela Nacional para Varones aquí en Ciudad Flores. Mis primeros 5 años, el 6º año lo saqué en el Colegio San Sebastián en Guatemala. Pues me fui becado para allá y luego pues también ingresé al Seminario Conciliar de Guatemala con inicio pues para estudiar el sacerdote. Pero lamentablemente pues a los 3 años de haber estudiado, por supuesto con una preparación académica bastante que yo pues realmente no perdí el tiempo, sino que agradezco pues a esa oportunidad que se me dio. Estudié una serie de cosas que para mí me han servido en la vida, por ejemplo, el latín, el griego, el francés y matemáticas y idioma y otras clases académicas que me sirvieron para mi formación después de maestro. Luego pasé a estudiar con una beca al Instituto Normal Mixto del Norte de Cobán, Alta Verapaz, que hoy se llama Emilio Rosales Ponce, y ahí me gradué como maestro de educación primaria urbana. Al salir de maestro, con muchos tropiezos se puede decir, pues una en la juventud siempre tiene sus altos y bajos, pero a Dios gracias me gradué y luego me vine a mi tierra con el deseo de dar a conocer mis conocimientos que había recibido. Cuando llega al departamento de Petén ya graduado, ¿cuál fue su desafío más grande? Pues al principio la mala suerte, ¿no? Todos mis compañeros de promoción consiguieron trabajo, excepto yo. Por el asunto político, pues no se me dio trabajo. Luché. Fui al Ministerio de Educación y me enfrenté con el Ministro de Educación, pedí audiencia y ahí pues yo tuve un altercado con él relacionado pues a que yo había firmado un memorial que era en contra del gobierno y habíamos firmado varios ciudadanos peteneros, pero desgraciadamente yo como no tenía trabajo, a mí se me negó. Pero después de mi lucha, Ahí mismo, después de varias altercados así, y yo pues estaba dispuesto a demostrar que era inocente en este caso, pues, que era más que todo un deseo de superación de la juventud. Me dieron trabajo de interinato en la Escuela Nacional para Varones, donde empecé a dar mis clases. Luego de que usted entra a la Escuela Nacional de Varones en el año de 1952, en la escuela donde usted había estudiado también su primaria. Sí, ahí inicié mis primeros años como maestro y estuve trabajando dando clases hasta 1956. Sin embargo, al mismo tiempo que trabajaba en la escuela, nosotros pasamos a la Escuela Federal José Benítez Gómez, que se trasladó todo el complejo de la escuela que se llamaba de varones, pasó a Santa Elena, y gracias a eso pues se construyó un puente de madera entre Flores y Santa Elena, que aún quedan por ahí algunos troncos de ese recuerdo de ese puente. Y ahí estuve trabajando al mismo tiempo, cuando en 1956 nos llamaron para formar la Escuela Normal Rural número 5, de manera que también nosotros iniciamos la Escuela Normal, somos fundadores con otros compañeros maestros de la Escuela Normal. Su desempeño como docente pues no termina con haberse graduado de maestro y seguir su profesión, sino que usted trabajando de maestro pues sigue preparándose. Sí, así es cierto. Tuve la oportunidad de varias invitaciones que recibí para superarme, recibiendo cursos en tiempo de vacaciones. Como yo era profesor de industriales en la escuela normal, recibí 4 años, estuve consecutivamente viajando a la capital, sacando cursos en vacaciones en noviembre para salir como maestro de artes industriales de nivel secundario y artes plásticas también. Y al mismo tiempo, en ese tiempo que se daban algunos cursos de audiovisuales, estando yo como maestro de audiovisuales, también recibí 2 cursos de audiovisuales que desempeñé cuando era maestro de la Escuela Federal. Y algunos cursos que saqué en algunas universidades, sobre todo en Salud Humana, en la Universidad del Valle. Estamos, amigos oyentes, en la casa del profesor Rafael Romero Sosa, un destacado personaje de nuestro departamento que amablemente pues ha accedido a contarnos la historia de su vida, de los aportes que él ha dado a nuestra cultura. Profesor, el desempeño que usted hace en las aulas pues también lo hace a la par de la literatura. Nos cuenta que usted ha escrito también algunas obras. Sí, durante el tiempo que yo estuve como profesor en la escuela normal, se dio la oportunidad de que había una... Para un 15 de septiembre pues empezó a presentar una semana que nosotros le dimos el nombre de Semana de Arte y Cultura. Al principio yo dirigí eso con mis alumnos de literatura hispanoamericana de quinto grado magisterio, dando a conocer grandes literatos en los cuales los alumnos participaban y intervenían otros, si era poetas pues declamaban los poemas de los literatos, y si eran escritores pues relataban un cuento o una leyenda. Y esto pues se transformó después en la Semana de Arte y Cultura ya a nivel general, y empezamos a buscar temas para presentar. Recuerdo yo que con los alumnos de quinto magisterio escribimos un tema sobre los dos hermanos de la leyenda del Popol Vuh. También escribimos sobre varias obras de cuentos, por ejemplo, del poema de Rubén Darío, con Margarita de Baile. Una obra de Rubén Darío lo presentamos a nivel de teatro, fue muy gustada, y con los paisajes que se presentaban, y teníamos nosotros un declamador ahí que de gratos recuerdos, de apellido Chi, de San José, ¿verdad? Que lamentablemente pues se perdió. Y después buscamos temas ya de origen tradicional y seguimos escribiendo sobre la Llorona, el sapo de San Ité, el duende, se puede decir también otras obras, como ya pedí la colaboración de los compañeros maestros, yo les daba los temas, yo escribía y hacía los decorados, dirigía los decorados, dirigía las obras, y entonces escribieron también sobre el caballo de piedra, un día de la feria de flores, los huitzes, que es una tradición de San Andrés, cuando incendiaron San José y San Andrés, los que venían del norte. Y así se escribieron, y de eso, esas presentaciones las recopilamos en una obra, en un folleto que se le dio el nombre de Tradiciones y Leyendas Peteneras, que está realmente pues lo dimos a conocer, se hicieron las publicaciones, se vendieron, yo tuve las mías, pero como lo llegan a prestar, ¿verdad? Todos lo prestan y no lo devuelven, y se me perdieron los que yo tenía para prestar, solo me quedaron nada más lo escrito a máquina. Y estas obras, pues, estos escritos de las tradiciones son unas obras didácticas, especialmente dedicadas a los maestros de todos los niveles, puesto que ahí están plasmados cómo se realiza el teatro, cómo se hacen los efectos de sonido, las luces, cómo se hace el decorado, cómo se movilizan, cómo se hace para que los movimientos sean reales en el escenario, puesto que también el narrador va leyendo y el actor va actuando, por decirlo así, y conforme se va haciendo las cosas, van realizándose la obra. Recuerdo yo que una vez que hicimos aquí en el Salón de Usos Múltiples de Flores, Salón San Nicté, presentamos la Santa Calavera, le dimos la vuelta a todo alrededor del escenario, alrededor del público que estaba ahí llevando la Santa Calavera, así como se hace en San José, ¿verdad? Y el baile de la cabeza, el palo encebado y otras tradiciones. Y esto pues, como le digo, es una obra didáctica dedicada exclusivamente a mis colegas maestros. ¿La recopilación de todas esas historias fue suya? Sí, realmente yo las escribí. tuve colaboración de algunos maestros, pero les di los temas para que ellos investigaran, ¿verdad? Pero yo dirigía las obras en el escenario y todo lo demás, el decorado. Y tratamos pues de que dar a conocer todo lo que fuera posible, nuestras tradiciones, para que no se perdieran. Recuerdo que un holandés, cuando presentamos la leyenda de Sacnicté, recuerdo que un holandés llegó a pedir que se le diera el libreto, que él quería saber cómo estaba, y también un francés nos pidió fotografías para llevarla a Europa, de recuerdo. Bien, profesor, también usted nos ha contado que tiene una obra inédita, Microbiografía. Sí, tengo una obra inédita, se llama Microbiografías de todos los grandes personajes del mundo, pero también ahí está incluido los personajes guatemaltecos y personajes peteneros, que muchas veces los alumnos andan buscando las biografías de algunos personajes nuestros y no lo encuentran en los libros porque esos no están en las bibliotecas, ¿verdad? Y entonces yo pensé en eso y lo tengo ahí a máquina todavía, pero no he podido editarlo, ¿no? Porque realmente pues cuesta un poquitito, ¿no? Porque es necesario invertir y eso pues no, las facilidades no son muy buenas para eso. Bien, profesor, usted también nos cuenta que hizo sus algunos trabajos en radio. Cuando se inició la Radio Nacional Tikal, recuerdo cuando yo era encargado de audiovisuales de la Escuela Federal, llevé a la radio unos programas que se llamaba El que busca encuentra. Era un programa en el cual nosotros llevábamos las preguntas, o los mismos alumnos hacían las preguntas, y los alumnos oyentes escribían las preguntas para llevarlas el próximo programa, para premiarlos, ¿no? Y recibí colaboración de las casas comerciales, dándonos regalos, libros para los ganadores. Las preguntas eran sobre, más que todo sobre la historia nuestra de Petén. Pues yo tengo la idea que primero tenemos que conocer lo nuestro para después conocer lo del extranjero. Y también tuvimos un programa ahí que se llamaba Microbiografías, en la cual la microbiografía, de ahí precisamente es el resumen que tengo en prensa, ¿no? No en prensa se puede decir porque no lo he llevado a la prensa, pero que tengo pensado publicarlo, de las microbiografías, en la cual se leía las obras y se daba a conocer los personajes. Después, en la misma Radio Tikal tuve un programa que se llamaba Cultura Musical, en la cual se daban a conocer la vida de los grandes músicos. Y pues suerte, tuve bastante apoyo. Y recuerdo que amablemente el coronel Casasola nos regaló un juego de long play de música de los grandes autores. Y eso me servía a mí para investigar sobre la vida de los compositores. Y luego yo ponía la música para que supiera pues quién era el autor de esta clase de música. Voy a dar a conocer. La pasábamos a una hora que a veces también servía para dormir a la gente porque era a la 1 de la tarde. Mediodía. Sí, mediodía. Bien, profesor, su afición por la música pues es grande. Usted nos ha contado que la música empieza usted a descubrirla cuando llega al seminario. Bien, posiblemente pues la música es una que la traigo ya en la sangre, ¿no? Puesto que mi padre era guitarrista, ¿no? era de los parranderos, aquellos que amanecían cantándole a las muchachas en las serenatas. Y de ahí, pues, posiblemente ahí viene mi hilo de amante a la música. Yo, pues, realmente cuando me fui al seminario, ahí aprendí música, solfeo, y tuve un tiempo ejecutando piano, así, aprendiendo un método de piano, lo que no seguí cuando salí del seminario. Sin embargo, cuando estuve en Cobán, intenté seguir mis estudios de piano con el profesor don Carlos Archila, de gratos recuerdos, pero se frustraron ya mis estudios de piano. Sin embargo, intenté y empecé ya con una guitarra vieja de cuerdas y clavija de madera, a dar mis tanes en la guitarra. Y recuerdo yo que en las noches con el compañero Salvador Munduate, si es que me está oyendo, nos acostábamos y ahí empezábamos a rasguñar la guitarra y recordando la tierra nuestra, recordando el Petén, y dándole así fue que nació mi primera composición, que se llama Petén Querido, un huapango recordando Petén. Y después, pues, me seguí yo con, nos formamos un trío en Cobán, se llama el Trío Ideal, formado por el Adrián Valdés, que en paz descanse, era un médico ginecólogo, Salvador Munduate y yo. Ese Trío Ideal paseó la música petenera por todo Alta Verapaz, y también fuimos a Chiquimula, cantamos en el teatro. El compañero Valdés trinaba como los Panchos, ¿no? Y nosotros cantamos casi solo canciones de los Panchos. Pero tuve la suerte que en Chiquimula, en el teatro Chiquimula, estrené dos de mis canciones, ¿verdad?, que fueron ovacionadas. Y yo recuerdo muy bien, pues, que ellos estaban presentando una obra que se llama El Leyenda del Payaquí, una leyenda propiamente de Chiquimula. Y en el tiempo de descanso, nosotros tocábamos tras bambalinas, tocábamos, cantábamos. Sí, pues. Y la gente, cuando vio que cantábamos nosotros, empezaron a gritar que salgan los Panchos. Y nosotros nos presentamos después y le dijimos que no queríamos alargar su y cortar su comedia, sino que lo que queríamos era poder interpretar unas canciones, pero lo íbamos a complacer después que terminara su leyenda de Payaquí. Y así lo hicimos. Y fue para nosotros de gran alegría, ¿no? Y gratos recuerdos, no se me olvida. Todavía tengo... ¿Cuántos años tenía? Ah, teníamos como... Yo tenía como 17 años, ¿no? 18, 17, 18 años. Y ahí, pues, nos fuimos después del teatro, nos fuimos a la novia, con la casa de la novia del estudiante. Y ahí estuvimos cantando. Y también ahí di a conocer muchas de mis canciones, agradando, pues, a las personas que estaban con nosotros. ¿Cuántas canciones has compuesto? Pues, tengo un sinnúmero de canciones, algunas, casi todas inéditas, ¿no? Algunas, dos, tres, que son conocidas, pero tengo más de 62 canciones, de música, entre música y canciones con letra. ¿Cuáles son las más conocidas? Las conocidas acá, pues, un tiempo que estuve muy, cuando teníamos el conjunto Alma Itzalana, dimos a conocer Petén Querido, teníamos otro que se llama Luna, Lago y Tú, y también Viajando sobre el Lago. Y ahora, pues, algunas conocidas que a veces hay oportunidad que me llaman para estar en una reunión, me piden que yo cante, pero yo canto una de mis canciones favoritas que le dediqué a mi hija María de los Ángeles, que lleva ese nombre, ¿no? Que lo piden, me la piden que yo la cante. Y le hice canciones también a mi otra hija, Irene María, a mis nietos también le he hecho canciones, ¿no? Bien, amigos, les recordamos que estamos en la casa del profesor Rafael Romero Sosa, donde ya nos ha contado parte de su vida. Estamos hablando de la música, donde pues él también ha incursionado. Ya nos contó el trío que forma cuando pues aún adolescente, estudiante. Luego, profesor, ¿cómo nace Alma Itzalana? Sí, recuerdo cuando yo recién llegado al volví pues ya como maestro a nuestra tierra, había un movimiento de conjunto que había iniciado el licenciado Valentín del Valle Góngora, que posiblemente también creo que se llamaba Mitzalana, pero yo traté de fundar ya mi propio conjunto. Y entonces llamé a mi hermano Trinidad, que toca violín, llamé a don Luis Carillo, que era violín segundo, a don Alberto Guzmán, que ya entraba en años también, pero era muy amante de la música, en paz descanse también, tocaba mandolina, y algunos guitarristas como Carlos Humberto Valdizón Razo. Yo mismo tocaba la guitarra, y llamamos al Julio Ascensión Góngora para que tocara el violón, y después llamamos a Manuel Tájer que nos tocara uno de los instrumentos, bongó, Valentín Más, Rómulo Saeta, Pablo Marroquín, que también tocaba guitarra, y formamos el conjunto Almizalana, que de gratos recuerdos, pues nosotros no solamente empezamos a incursionar en la música que estaba de moda en ese tiempo, sino que empezamos a dar a conocer nuestra música, la música regional, la música tradicional. Fuimos los primeros que dimos a conocer la música tradicional fuera de Petén. Cuando fuimos a varios viajes que hicimos a Guatemala, en uno de ellos, recuerdo yo cuando vino el coronel Peralta Zurdia, jefe de Estado, le hicimos un homenaje a él, donde también presentamos a Alma Itzalana y el coro magisterio que yo mismo dirigía también, ¿verdad?, con todos los maestros. Y el señor le encantó la presentación que le hicimos en el Chaltuná, hoy en la escuela de párvulos, y nos invitó para que fuéramos a actuar a la obra nacional que se presentaba en Guatemala. Y efectivamente viajamos a la ciudad capital con Alma Itzalana y con el coro magisterio, una delegación grande. Y cuál fue nuestra sorpresa, que cuando ya íbamos a entrar a la actuación, se oyó un movimiento en el público, y nosotros pues como no estábamos acostumbrados a esa clase de actuaciones de tanta gente, pues dijimos, ¿qué pasará? Entonces el mismo delegado de la TGW nos dijo, el jefe de Estado acaba de llegar. Y está, dijo, en medio del público. Está en medio del público y quiere escucharlos. Y entonces nosotros ya con esa presión, ¿no?, nosotros dijimos, bueno, qué bueno es esto. Entonces trataremos de actuar lo mejor que se pueda. Y arrancamos, ¿no? Recuerdo pues que arrancamos con precisamente con Petén querido, ¿no? En donde cantaba la primera voz Salvador Mundoate, yo hacía la segunda y Adrián y mi hermano hacía tercera, mi hermano Trinidad ya era con Armin Salana. Y luego cantamos otras canciones peteneras y después participó el coro magisterio. Presentación que fue un rotundo éxito, ¿no? Recuerdo yo pues esto, pues lo enaltece a uno y le sube a uno pues el espíritu, ¿no? Para seguir trabajando, para seguir produciendo. Y anécdotas que nunca se olvidan. Sí, pues son cosas que jamás se olvidan porque recuerdo yo que estaban ya llevábamos Armin Salana ya llevaba xilófono y le tocaba a Manuel Tájer, ¿no? Y Valentín estaban, había que apretar unas cuerdas y ellos allá entre bambalinas estaban discutiendo por las, y ya estábamos nosotros para entrar a la actuación, ¿no? Y nosotros emocionados y viendo que aquellos estaban por otro lado nos preocupaba bastante, ¿no? Y como yo era el director, era el que, por supuesto, pues, gracias a Dios, ellos todo el tiempo me obedecieron, ¿no? Igual como a los maestros, cuando teníamos el coro magisterio, yo los dirigía, yo les entregaba las partituras, yo les enseñaba las voces, y así pudimos representar bien al Petén en esa obra nacional. Bien, pues sin duda alguna, pues grandes anécdotas que le ha tocado vivir en el ambiente de la música. Profesor, ¿cómo era el ambiente de las fiestas en esas épocas? Mire, en ese tiempo pues se bailaba la música en las fiestas de cumpleaños, de 15 años y casamientos, ¿eh? Y pues estaba la marimba. Pero llegó un momento que nosotros como tocábamos las piezas que estaban de moda y como nos acomodábamos en un rincón, el grupito de Alma y Chalana, nos empezaron, y no cobrábamos mucho, ¿no? Cobrábamos 5 quetzales por hora, imagínense, 5 quetzales por hora. En un rincón nosotros tocábamos música, teníamos bongó, teníamos violón, xilófono, mandolina, guitarra, violines y hasta un acordeón, y entonces se formaba una música completa, ¿no? Casi llena, y con eso bailaba la juventud, ¿no? ¿Qué ritmos sonaban? Los ritmos que estaban de moda, cha-cha-cha, también el merengue que estaba de... Fue la época más que toda de merenguera, merengue, el mambo, ¿no? Y otras músicas. Y ya teníamos como cantante a Salvador Mundoate y a José Guillermo Tájer, que le gustaba cantar y tocaba las maracas y se paseaba en medio del salón tocando, ¿no? Y eso animaba al público porque bailábamos todos también al mismo tiempo, ¿no? Bailábamos con la guitarra, bailábamos con dábamos la vuelta. Recuerdo yo que para estas fiestas, don Pablito Ochaeta, las fiestas que se hicieron en San Francisco, nos invitaba varias noches, fuimos a San Francisco, el cumpleaños de sus hijas, no sé qué yo. Y allá, él mucho le gustó esta música, nos invitó varias veces y nosotros fuimos contentos, él mismo nos llevaba, nos daba todo, traslado, automóvil, comida y el traguito que nos faltaba también, ¿verdad? Para animarnos, y bailábamos así afuera, al aire libre, y como los músicos también bailaban y daban la vuelta alrededor de los que estaban danzando, se animaban más ellos, ¿no? Yo recuerdo pues que pasamos una noche muy agradable con don Pablito Ochaeta y sus hijos en San Francisco. Y los bailes aquí pues ya nos llamaban los 15 años, los cumpleaños así en las casas. Era más familiar, y nosotros éramos los músicos apetecidos por la juventud. ¿Cuánto duró Alma Chalán? Ay, todavía, pues, recuerdos, hay nada más de Alma Chalán, pero solo quedamos dos o tres, pero Alma Chalán estuvo, posiblemente tuvo una duración como de 10 años, más o menos. ¿No grabaron ningún material? Hicimos una grabación cuando fuimos a la Hora Nacional, y grabamos un, y subimos, perdón, el licenciado Valentín del Valle Góngora nos llevó a grabar en el Estudio Maya, y estuvimos grabando desde las 8 de la noche hasta las 4 de la mañana, grabando todas las canciones que hay en un cassette, que por ahí todavía queda, por ahí se oye, medio se oye, ¿no? Y ahí están las voces nuestras, a tres voces, cantábamos a tres voces, cantaban todos los muchachos. A veces el coro era general, todos los músicos cantaban en un coro, a una unísono, a una sola voz, y música regional, ¿verdad? Y quedó, en la Tikal estuvo un disco de esos, no sé si se perdería o qué pasó. Pero a mí me queda un cassette, pero incompleto, ¿no? Ya no muy se oye, porque como el licenciado Valentín del Valle Gómez lo grabaron en aquellos carretes, y al pasarlos de los carretes a los cassettes, creo que siempre se pierde algo. Y no se oye muy bien, pero yo lo conservo todavía como un recuerdo de pasadas glorias, como dice la canción, ¿verdad? Recordar es vivir. Así es. Bien, profesor, a la par de Alma Chalana también está la estudiantina de la Escuela Normal. La estudiantina de la Escuela Normal, su formación y duración fue fugaz, ¿no? Durante el tiempo que yo estuve en la Escuela Normal, existió la estudiantina, y era conformada por 25 muchachos. Usted se puede imaginar una estudiantina. Teníamos 4 o 5 violines, 6 mandolinas, 6 guitarras, un bongó, teníamos bandoneón, 2 violones, teníamos, llaman estas las maracas, y de percusión teníamos todo, ¿verdad? De manera que éramos un grupo de 25 personas. La estudiantina estuvo presentando en todos los eventos culturales de Petén, estuvo la estudiantina presente. Viajamos también a Cobán, a una coronación de la Rabina Hao, ¿ya? En tiempos de Lucas, tocamos también allá. Y donde más viajamos fue al Benque, invitado por el padre John. Cada rato nos invitaba, quería hacer una presentación para recaudar fondos, y él nos llamaba y nos llevaba el grupo completo a tocar. Y en ese tiempo se unió también el grupo de marimba de la Escuela Normal para ir a actuar allá al Benque. Y les gustaba a los muchachos, ¿no? Como salir y actuar fuera del territorio nuestro. Y al Benque fuimos como cerca de 4 o 5 veces, ¿verdad? Es decir, fue un poco fugaz, porque no tardó mucho, porque cuando yo me retiré de la Escuela Normal, los instrumentos ahí se quedaron, no sé qué pasó con los instrumentos, las guitarras, no sé, según oí que se habían perdido, los violines y las mandolinas, pues ahí se darán torcidas por el calor o qué sé yo. No, yo no volví a saber más. Lástima, ¿no? Lástima, porque si hubiera seguido esa estudiantina, estuviera mejor, con otros actores, otro director, ¿verdad? Que pusiera todo de su parte para exaltar la Escuela Normal. Profesor, también usted, pues, aparte de aprender por sus propios medios, la música, pues también ha enseñado usted a tocar el instrumento, más que todo guitarra. Nos cuenta que dos músicos que están ahora en una agrupación muy famosa de nuestro país, pues aprendieron a tocar guitarra con usted. Mire, yo me pidieron que yo les enseñara a tocar guitarra. Yo, cuando intentamos formar el grupo en la escuela, empecé a enseñarles a tocar guitarra para la estudiantina, algunos enseñándoles puntos para acompañar las canciones, ¿no? Les enseñaron los puntos y habían que practicarlos, porque esa canción íbamos a cantar, íbamos a tocar inmediatamente, y ellos tenían que saber los puntos. Y obligadamente, en el momento de ensayar, ellos tenían que saberlos ya. Entonces, los obligaba a que ensayaran antes en su casa y aprendieran los puntos para poderlos poner en práctica en el momento de estar ensayando. Después, en mi casa, me pidieron algunos padres de familia que yo les diera clase de guitarra a sus hijos, sobre todo a las D'Ángel, unas niñas D'Ángel Gutiérrez. Le di clases a sus hijos, unas canchitas ellas, le di clases, al varón también Emilio, clases de guitarra. Estuvieron con un método de guitarra, donde al mismo tiempo que iban aprendiendo, leyendo en el papel la música, iban ejecutando, ¿no? De manera que era un aprendizaje audiovisual. Y sí, llegaron a dominar bastante la guitarra, ¿no? Después ya no siguieron, ¿no? También tuve como alumno al hijo mayor del doctor Fuentes, Jorge, que ejecuta muy bien la guitarra, ¿no? Jorge Fuentes. Y al hijo menor, no sé, Alberto creo que se llama, quiero que es uno de los que forman parte del tambor de la tribu. Él también fue alumno mío en aprendizaje de guitarra. ¿Qué siente usted al ver a tocar uno de sus alumnos en un grupo tan famoso? Pues para mí es de gran satisfacción, ¿no? No decir ese fue alumno mío y yo soy, no, ¿verdad? Cada uno trae su forma de aprendizaje, cada uno trae su forma de actuar, ¿no? Se les da el inicio, se les da cómo principiar, y después ellos se desenvuelven solos, ¿verdad? Y como tienen, también ellos tienen en su sangre, tienen sangre de artistas, ¿no? También pues ellos se desenvuelven mejor. Profesor, debido a sus trabajos realizados tanto en la música como en su desempeño docente, pues eso también ha llevado a que usted ha recibido muchos reconocimientos. Me imagino que uno de los más grandes es la Orden Francisco Marroquín. Sí, para mí es de gran satisfacción, ¿verdad?, que yo haya sido nominado para recibir en 1994 la Orden Francisco Marroquín. Yo había recibido algunos homenajes antes en la escuela por mi trabajo como docente, algunas medallas también de reconocimiento, y recuerdo yo pues de que tengo una medalla que me dio la Municipalidad de Flores. Hubo un concurso del escudo de la municipalidad y por suerte pues yo gané el concurso, ¿no? Y eso pues ahí está plasmado en la municipalidad, en el escudo y en todos los membretes de la municipalidad, ahí va el escudo. ¿En qué año hizo el escudo? No muy recuerdo, ¿no? Realmente no recuerdo. El que tal vez sí se acuerda bien es el maestro Chencho, porque él fue el que promovió el concurso en la municipalidad. Él era de las relaciones públicas de la municipalidad. No sé si fue en tiempo de era alcalde don Félix Espinosa, algo así. No tengo seguridad, ¿no? No puedo decir que fue en ese tiempo, pero sí calculo más o menos. Pero se hizo un concurso y éramos varios, entraron, muchos participaron, y por suerte pues yo gané. Y ahí está para la historia el escudo que perdurará. Y lo utilizan como el escudo del departamento, ¿no? Pues lo usan como el escudo del departamento, porque es un escudo completo. ¿Cómo se inspira usted para hacer el escudo? Pues pensé que era en sí el Petén, ¿verdad? La integridad del Petén, la representación física del Petén, el chiclero, en ese tiempo, pues, todavía, pues ahora ya no muy se oye el chicle, parece que ya está de baja, pero en ese tiempo era la efervescencia, el chicle, y entonces plasmé en ese escudo, en la parte de arriba, está el chiclero con sus bolsas, de ahí emana toda la parte de la formación del escudo de la municipalidad. En el centro está la isla, que es el centro del Petén. Luego está una de las escudos, no escudo propiamente, sino que el calendario maya, representativo de nuestra, se puede decir, de nuestros ancestros, y luego la producción. Y eso, pues, eso fue el. Y lo hice a pastel, ¿no? Con crayones pastel, y así lo presenté con un seudónimo, que no se sabía, pues, quién era el que había hecho esto en el concurso, ¿verdad? Y eso fue el que ganó. ¿Y en el ambiente musical ha recibido, por la música, ha recibido algún reconocimiento? Recuerdo que hubo un comité de la feria que dedicó una noche para cada compositor que diera a conocer su música. Y en una de las noches presentamos mi hermano Trinidad y yo, una noche completa de todas nuestras composiciones musicales. Y esa noche, pues, tocó Alma Itzalana completo. Y en ese tiempo, pues, ya formaban parte de Alma Itzalana mis hijos, ¿no? Mis hijos que tocan guitarra, y tocan violín, y mi hermano. Y Manuel Tajer hacía fondos con el órgano, y la marimba también. Y todos ellos, pues, ejecutaron música mía, cantada por nosotros mismos, cantada por algunos cantantes como Doña Magda, recuerdo yo que cantó una de mis canciones, el muchacho, dicen mexicano, fue Armando Pinto, cantó también una canción que se llama Manolita, y otros cantantes interpretaron música de nosotros. Toda esa noche era un lleno total del teatro, y fuimos muy ovacionados. Y nosotros, pues, nos llenó, por supuesto, pues, el artista, pues, goza, y lo que más le llena son los aplausos, con eso se nos paga mucho. Bueno, profesor, ya después de una vida de artista, de educador, ¿a qué se dedica hoy el profesor Rafael Romero? Actualmente, sigo como maestro, ¿no? Únicamente, como soy fundador también del Colegio Centro Educativo Petén, lo fundamos en 1981, viendo la necesidad que no habían suficientes centros para la juventud, formamos el básico, y después fue creciendo el CEP, como se le llama. Y después quedamos primaria, preprimaria, diversificado, y así. Y ahí estoy yo inmerso en este grupo como director de la escuela primaria. Y he estado queriendo publicar el cancionero petenero, porque ya publiqué una recopilación de las canciones del Petén. Recuerdo, no sé qué. ¿Qué comité de la feria hizo esa? El FIDE fue que lo imprimió y se vendió, pero solamente era letra, ¿no? Pero ahora tengo armado un libro propiamente, pues, para donde está, no solamente está la letra, sino que están las posiciones de guitarra, que he querido que se imprima, ¿no? Lo que sucede es que falta pista, ¿no? Falta dinero. El Ministerio de Cultura, cuando vino el ministro la otra vez, yo le entregué esto personalmente y dijeron, prometieron que lo iban a realizar, pero no se ha podido porque dice que no tienen el programa para poner las posiciones de guitarra. Y estoy pensando ahora que se fundó la escuela o el conservatorio de música aquí en Petén, pues posiblemente tal vez me puedo abocar con el director o los que están allí para que ellos puedan. Según me dijeron ellos, que sería preferible que a la par de la letra fuera la partitura de la canción, y que ellos pues podían hacerlo, pues eso sería ideal, porque entonces sí lleva la música. Yo solamente tenía las posiciones de guitarra, pues están en las distintas tonalidades donde uno canta una de las canciones, y ellos dijeron que se podía hacer eso, pues estoy tratando a ver si es posible hacerlo, ¿no? Tanto es así que hoy mismo, por ejemplo, hablé con el director de Tikal, de Radio Tikal, con Durán, en la cual quedé con que iba yo a llegar más cerca a la radio para poder grabar mis canciones así en forma periódica. Yo me preparo y preparo unas 2, 3, 4 canciones, subo ya preparado, se graba, y después la otra semana se vuelve, preparo otras y vuelvo a hacer. Eso es lo que hago ahora, no tengo otra cosa más que hacer. Bien, son las palabras del profesor Rafael Romero, un talentoso músico petenero, también un educador que pues aún sigue en pues dando clases en nuestra labor docente, que pues seguirá hasta que Dios se lo permita. Pues esto sí, a ver hasta dónde me toca, ¿verdad? Porque realmente no sabe uno hasta dónde está marcada la línea, ¿no? Pero como le digo, yo soy maestro y seguiré siendo maestro. No, prefiero pues, ese ha sido mi futuro, ha sido mi dedicación desde que me forjé como maestro. Hice un juramento de seguir siendo maestro hasta al tiempo que Dios así lo disponga, ¿verdad? Y al mismo tiempo pues también colaborando en las distintas ramas del arte de que yo pueda, que yo esté disponible para hacer, siempre y cuando pues yo tenga todas las posibilidades de hacerlo. Bien, amigos, esas han sido entonces las palabras del profesor Rafael Romero Sosa, quien nos ha abierto las puertas de su casa para contarnos de su propia voz lo que ha sido su vida, los grandes aportes que él ha dado a nuestra cultura petenera y sigue dando y seguirá dando por muchos años a nuestro querido Petén. Así que le agradecemos, profesor, que nos haya atendido esta invitación que le hicimos para contarnos su vida aquí a través de este programa de Radio Tikal. Yo agradezco, como dije al principio, a Radio Tikal por esta clase de programas que está lanzando al aire. Pues es muy necesario pues de que esas cosas se sepan a nivel departamental y por qué no a nivel nacional, ¿verdad? Porque muchas veces pasamos desapercibidos de las personas, ¿verdad? No quiere decir que nosotros creamos que nos rindan homenaje de ninguna manera, ¿no? No es eso, sino que perdure pues en el ambiente petenero quiénes son las personas pues, que han hecho algo por el Petén, no porque se les haya dado un dinero o algo así, sino porque hemos querido de corazón a nuestra tierra y la seguiremos queriendo hasta que Dios nos llame. Bien, muchísimas gracias, profesor. Y a ustedes, amigos oyentes, también les agradecemos por la sintonía que prestan a este su programa. Le invitamos para que nos escuche el próximo viernes a esta misma hora para conocer más de nuestra gente.